Hola, I'm Romain Grosjean, and I send my best regards to everyone from Bandera Cuadros. Un saludo muy fuerte a todos los oyentes de Bandera Cuadros. Soy Pedro de la Rosa y desde el circuito de Barcelona-Cataluña, un abrazo y conectaros a la Fórmula 1. Hola a todos, soy Carlos Sainz. Un saludo a todos los oyentes del podcast Bandera Cuadros. Un abrazo. Estás escuchando Bandera a Cuadros, tu programa de Fórmula 1, con Julio Romero y Ángel Castillo. ¿Estás preparado? ¡Arrancamos! Hola a todos y bienvenidos a Bandera a Cuadros, tu programa de Fórmula 1 en español. En esta ocasión vamos a hacer un programa en el que vamos a tratar el mundo del motor en diferentes facetas. Por un lado, vamos a hablar de la presentación del juego de F1 2020 y también vamos a tratar otros temas como lo que sería el sim racing, así que tenemos invitados con mucha experiencia y con mucho recorrido, así que pasamos por Albert Costa, piloto oficial de Lamborghini y vigente campeón del GT Open. Hola, ¿qué tal? Hola, buenas tardes. Le damos también la bienvenida a Belén García, piloto oficial de las Woman Series y de Fórmula Renault. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? También aquí está con nosotros Ismael Sebi, youtuber que podéis ver en su canal de Sebi87 y es diseñador gráfico sobre Fórmula 1. Hola, ¿qué tal? Hola, muy buenas. Y completa aquí el elenco Sergio Rodríguez, director editorial de FórmulaRápida.net. Hola Ángel, hola a todos. Bueno, yo soy Ángel Castillo, aquí un poquito presentando ya los mandos técnicos y bueno, vamos a comenzar sobre todo. Lo primero es la presentación de este juego tan esperado que para algunos en vez de una continuación es como una mini revolución en el sentido de que hay más novedades de lo esperado. Y claro, ¿quién mejor para hablar de ello que bueno, Ismael? Creo que además tú has hecho ya tu propio, digamos, mini review, ¿no?, en tu canal sobre este juego. ¿Qué podemos esperar o qué novedades te han impactado más al hablar de este juego, de las novedades que han presentado por parte de Codemaster? Bueno, como tú has comentado, yo creo que nos hemos sorprendido todos, ¿no? Llegábamos del F1 2019, que fue una gran revolución, pero claro, como va a entrar la nueva generación a finales de este año, creo, pues parecía que iba a ser un juego que iba a ser de transición y poco más, ¿no? Y pues han anunciado cosas que van a estar muy bien, como lo de tu propio equipo, que la verdad es que esto era algo impensable. Yo la verdad es que pensaba que no iba a estar nunca, ¿no?, en un juego de coches de Fórmula 1. Y pues la verdad es que tiene muy buena pinta, vas a poder tener tu propio patrocinador, proveedor de motores, compañero de equipo, a ver cómo lo montan, ¿no? Yo creo que si lo hacen bien va a tener mucho jugo, va a ser muy entretenido, también vas a poder variar con el modo trayectoria de siempre, de tu propio piloto y demás, y yo creo que tiene muy buena pinta. También ha agregado cosas como la pantalla dividida, cosa que no sé por qué lo quitaron, porque era una cosa muy simple, y veremos. A mí la verdad es que me ha sorprendido mucho de todas estas novedades, sobre todo lo del modo equipo, ¿no? Que como he comentado, no pensaba que iba a estar, la verdad, nunca. Eso de la pantalla dividida, por lo menos desde 2014 que no se veía, ¿no? Es cierto que a lo mejor no todo el mundo lo utiliza, pero sí es algo que la gente echaba de menos. Y bueno, lo que tú comentas de este modo mi equipo, ¿no? En el que personalizas el equipo, patrocinador, eres piloto y gerente a la vez, ¿no? Y puedes elegir el compañero y muchos diseños personalizados, es algo que estaba pidiendo la gente y que por fin os han hecho caso. Sí, lo del modo pantalla dividida se quitó creo que en el 2014, creo que fue el último, y ya a partir de entonces no hemos visto más. Todos los años ha pedido eso, luego también lo del modo equipo propio se lleva pidiendo, yo creo que es desde siempre, ¿no? Hay juegos como Motorsport Manager que están más enfocados a eso, pero claro, en un juego de Fórmula 1 oficial, lo que hemos visto siempre ha sido un modo carrera con tu propio piloto y ya está. Pero esto de tu propio equipo es algo que yo creo que puede ser una gran revolución si se hace bien, si tiene un buen editor de coches, un buen editor de cascos, y si está bien trabajado, pues puede dar muchísimo jugo y se pueden hacer muchísimas cosas, ¿no? A mí, Ángel, bueno, a mí lo que me preocupa en general de este juego son dos cosas. Primero, que el tema de la edición, mucha gente yo creo se va a pensar que es como Gran Turismo, ¿verdad? Al ver que en Gran Turismo te puedes cargar casi cualquier plantilla, ¿no? Y vestir los coches como quieras. Pero claro, al final es un juego oficial de la Fórmula 1 y las licencias pues seguramente estén bastante limitadas. Entonces espero que no sea el típico diseñador cutre como este año, en el que puedes ponerle cuatro líneas al coche y poco más, ¿no? Y otra cosa que me preocupa mucho de este juego, que supongo que ahora comentaremos, es el online. Está claro que cuando te lo compras rápidamente vas al modo trayectoria, y en especial Isma, ¿no? Que lleva mucho tiempo haciendo modo trayectoria, pero yo enseguida me canso y me voy al online. Y cada vez que me pego dos carreras me voy y casi están empolmando. Quiero decir, porque a veces la calidad de los servidores son muy malos, hay muchos problemas, ¿no? No sé cómo lo veis vosotros, pero espero que aparte de darle más show al un jugador, pues también que metan un online decente. Porque al final ahora se está viendo que los eSports están creciendo a una velocidad increíble y a veces la gente juega al Fórmula 1 y los servidores son un desastre. Yo creo que lo del tema de personalización de coches, yo creo que va a ser muy similar a lo que vimos el año pasado. Por lo que se ha visto en el tráiler que presentaron ayer, eran unos diseños muy parecidos a los del año pasado, que no sé si recuerdas que estaban los gratuitos, luego los que podías comprar con los puntos del online y luego los de pago. Yo creo que va a ser algo similar. Espero equivocarme, pero yo creo que va a ser algo del estilo. Y sobre el online, sí, es verdad que no han comentado nada. Yo espero que al menos solucionen el tema de bugs, de la estabilidad, porque la verdad es que estaba muy mal optimizado. Y ahora con todo lo que está pasando de la pandemia y demás, yo creo que estaría bien que el online al menos fuera una modalidad de juego que se pueda jugar, ¿no? Que no tengas tantos problemas como lo tuvo creo que Lando Norris en los dos eventos de la Fórmula 1, que el juego se le cerraba. Y yo creo que eso está dando una mala imagen, ¿no? La Fórmula 1, porque se está demostrando que si el online no funciona, pues no se pueden hacer eventos en condiciones, ¿no? Por lo que yo espero que todavía no se haya anunciado todo lo importante del juego y pues el online se mejore, ¿no? Porque es bastante preocupante. Lo único que, claro, teniendo en cuenta de que precisamente, por ejemplo, en las plataformas de streaming, series, películas, Netflix, HBO, etcétera, que han bajado precisamente la resolución, ¿no? En cuanto a prestaciones, precisamente porque ahora todo el mundo está más conectado que nunca, esto es preocupante a la hora también llevarlo al tema de videojuegos, ¿no? Porque puede que también se caigan servidores, como tú comentas, si le pasa a Norris, bueno, le puede pasar a cualquiera, ¿no? Sí, mira, el otro día estuve en un evento y la sala pues tuvo fallos y tuvimos que reiniciar dos veces la carrera porque por un motivo u otro pues la sala no funcionaba bien y pues no se podía disputar la carrera, ¿no? Este domingo creo que la F1 tiene otro evento y a ver si sale bien porque Lando Norris ya lleva dos carreras que no puede correr y a ver si ya la tercera va la vencida, ¿no? Y eso, esperemos que haya novedades. Yo creo que no va a haber muchas, pero con que arreglen bugs y se puedan hacer varias cosas, pues yo creo que estaría bien. Sí, bueno, también otras cosas que han comentado es que, bueno, puedes hacer 10 temporadas, ¿no? Elegir entre una temporada con 22 carreras o un modo reducido de 16 o 10 carreras, ¿no? También han comentado que vamos a poder, o presumiblemente, correr una temporada entera de Fórmula 2, ¿no? No solamente unas pocas carreras para pasar ya a Fórmula 1. Y bueno, y después, si me comentas un poquito el tema de esa edición especial, ¿no? Al igual que tuvimos la de Senna y Prost, este año le toca a Schumacher. Sí, sobre la edición de Schumacher, pues va a tener cuatro coches adicionales: el Jordan del 91, el Benetton de 94 y 95 y el Ferrari del 2000. También va a tener pues el casco de Schumacher, supongo. Aquí comentaron cascos, supongo que será el de Michael Schumacher, sin patrocinadores. Guantes, monos, zapatos, una edición muy parecida a la del año pasado. Y lo nuevo es que van a agregar celebraciones del podio. No se ha dicho cómo, si va a ser justo cuando se baja del coche o si va a ser en la cena del podio. Pero eso está bien, porque llevábamos 4 años con la misma cinemática de siempre y ya estaba muy quemada, ¿no? La misma cinemática siempre. Y sobre lo del modo carrera, también es algo que está bien, porque hacer 10 temporadas con las 21 carreras, en este caso 2019, pues era un poco coñazo, ¿no? Siempre lo mismo. Y ahora, pues ayer por Twitter comentaron que vas a poder personalizar el calendario como tú quieras, con 10 o 16 carreras, y cada temporada se va a poder personalizar. Por lo que yo creo que esto va a estar bien, porque no se te van a hacer tan eternas las 10 temporadas, ¿no? Y vas a tener un poco de variedad. También me parece un detalle el tema de que seamos en el modo de mi equipo, ¿no? Somos la escudería número 11, ¿no? Es decir, que no tenemos que eliminar ninguna escudería existente para meter la nuestra, ¿no? Y después también, bueno, en principio va a salir pues para PC, Xbox One, One X, PS4. El tema del PC, bueno, que siempre se tiene más formas de personalizarlo, ¿no? Con el tema de los mods, pegatinas, etcétera. Presumiblemente será algo más completo, ¿no? Sí, en PC se pueden hacer modificaciones, tanto en el coche, que hay limitaciones, pero en un coche que otro, que sí que se puede hacer prácticamente lo que tú quieras. También se pueden hacer modificaciones en el casco, porque el editor del casco en el juego pues es bastante malo. Simplemente te deja cambiar los colores y ya está. Y el editor lleva siendo el mismo desde 2016. Por lo que en caso de que no haya novedades en esto, que yo creo que en el tema del editor no va a haber, yo creo que va a seguir igual, pues en PC al menos sí que se puede cambiar, ¿no? Muy bien, Belén, con este juego, bueno, comparado con el del año pasado y las novedades que introducen, ¿te ilusiona el ver estas novedades? ¿Crees que es algo positivo lo que están introduciendo o tú esperabas algo más? No, por supuesto. Creo que todos estamos ilusionados con cada juego nuevo que sale de Fórmula 1. Y la verdad es que sí que hay mejoras que todos echamos de menos y pequeños puntos pues que queremos que lleguen, pero creo que es una gran noticia. Muy bien, bueno, pues ¿queréis hacer algún comentario más alrededor del juego? ¿Algo que se nos haya pasado que queráis comentar? Bueno, yo que soy el más viejo, ¿no? De aquí. Yo me acuerdo que empecé en el año 97 a jugar a la Play, que a lo mejor Belén no había ni nacido, Yo creo pero. que te gano. Yo soy de la época del Commodore 64, tío. Hostia. Pero esto es un podcast de Fórmula 1 o de viejos rockeros, que a lo mejor me he equivocado de llamada. Esos Viejos juegos en cinta de rockeros, madre casete. mía. Pero, Dale, dale. hostia, el tema es que, claro, ha ido mejorando mucho y es lo que decíais, ¿no? Que sigue con el tiempo, se han estancado mucho y todo estaba muy limitado. Y ahora, pues parece con lo que he escuchado, que la verdad es que no tenía ni idea, pues han mejorado muchos aspectos que suenan divertidos y la verdad es que motivan a comprarlo. Así que Si no lo hacen muy, muy caro, lo compraré. Muy bien. Albert, por cierto, ya un poquito pasando de lo que sería el juego, ¿no? Que hemos visto esas carreras online, hemos comentado con Norris y compañía, que Norris, aunque no juegue, se lo pasa divinamente, coge el móvil y empieza a llamar a todo el mundo. ¿Tú compites al máximo nivel en turismos? ¿Hasta qué punto los simuladores dan datos y sensaciones aproximadas comparados con un coche real? Bueno, depende, ¿no? Yo, por ejemplo, tengo la gran suerte de que soy embajador de Assetto Corsa y estamos haciendo un mod lo más parecido al coche que piloto en la realidad. Y luego mi equipo también tiene un mod muy, muy, muy parecido a la realidad en Suiza, con un mod que desarrolla con Assetto Corsa, pero no Competizione, sino el normal, el primer juego. Y wow, cada vez que vamos allí, cada vez se acerca más. Tenemos un ingeniero italiano trabajando para nosotros durante 3 días. Nos hacen dar más vueltas con ventilador y hay días que lo decimos en plan, wow, esto es casi la realidad y los tiempos lo dicen, ¿no? Una vez estamos en el simulador y en pista corriendo un fin de semana de competición, es que estamos a la décima. Y luego está bien esta pregunta porque ahora mismo con el COVID, que estamos todos en casa y no podemos salir, estamos todos jugando. Tengo un grupo de WhatsApp con Sainz, que jugamos a Gran Turismo. Mañana tenemos un campeonato que veréis todos por marca y, bueno, ya veréis. Ha salido anunciado junto a Ocon. Y luego en otro grupo estoy con Juncadella, con Norris, Verstappen, que son unos animales. Y es que alucinarías lo que se llega a parecer, ¿eh? Algunas veces. Pero claro, cada mundo, ¿no? Por ejemplo, en iRacing hay circuitos con un coche específico que se parece mucho, mucho a la realidad. En cambio, en Assetto Corsa hay circuitos que se parecen aún más, ¿sabes? Depende un poco cada circuito. Tú, por ejemplo, Albert, si tú tienes que con la Black Pain ir a algún circuito, que normalmente es un calendario cerrado y soléis repetir siempre, ¿no? Pero si te cambian de circuito, te cambia la variante a algún circuito alguna vez, ¿tú crees que, utilizando, por ejemplo, el mismo Assetto Corsa que hablábamos, ya te puedes adaptar o hacer una idea más o menos del circuito? Obviamente que no tiene nada que ver el Lamborghini que puedas llevar en el Assetto con el que conduces tú. Pero ¿tú crees que es una herramienta que puede ser útil para decir, hostia, pues mira, tal curva o tal frenada, ¿no? ¿Puede ser útil para un piloto? Sí, sí, sí. El año pasado tenía 2 circuitos nuevos. Uno de ellos era Red Bull Ring. Y bueno, mi segunda vuelta lanzada del primer día haciendo entrenamientos libres fue la segunda más rápida de ese entreno, porque aparte que tenía neumáticos mejores, bueno, aquí te das cuenta de que el circuito, la forma de entrenar y el circuito que tenía bajado en el simulador era muy, muy parecido al de la realidad. Entonces, claro, fue entrar, salir a pista y es que sentirme como en casa. Sí, yo creo que es de las cosas de los simuladores, por ejemplo, para Vallelunga, en los Motorsport Games, yo era un circuito que no conocía como la mayoría de la temporada y al final das tantas vueltas, se parece tanto todo que llegas a la pista y ¡pam! Y ahí lo tienes. Precisamente, Belén, eso es lo que te quería comentar. Sí, llega un momento que sí. Sí, ahora te doy paso. Que decía Belén que en tu caso corres en fórmula y bueno, que requiere un estilo de pilotaje distinto, ¿no? Esas sensaciones que tú comentabas, ¿no? Son tan parecidas y sirven, supongo, que de base o de entrenamiento para esas situaciones reales, ¿no? Y sobre todo, ahora que supongo que, claro, os hemos visto en la Woman Series preparándoos y haciendo esa pretemporada, pero claro, ahora ha llegado esto y os va a servir realmente como para llegar y estar suficientemente a punto. ¿O qué más hace falta o qué le hacen falta hoy día a los simuladores para darle ese punto de realidad para que tú después puedas llegar a digamos que no sea tan, tan drástico, ¿no? El paso a la realidad. Bueno, el tema aquí es que al final en un fórmula necesitas mucha confianza para el paso por curva debido a la aerodinámica y eso es algo que el simulador pues no te puede dar, pero sí que en tema de referencias, de estilo de conducción, sí que se puede asimilar mucho. Y no sé bien cuál sería la solución para pasar este gap. Pero sí que es verdad que tanto los simuladores como los sistemas como las físicas de los juegos están cambiando mucho y cada vez se desarrollan más para que no haya tanto gap entre una cosa y la otra. Y creo que también durante este tiempo que se está viendo que es tan necesario el uso del simulador, porque hay situaciones como esta en la que no se pueden celebrar carreras, en la que no se puede entrenar, pues creo que también va a dar paso a que se desarrolle mucho más y a que, bueno, se busque la manera de solventar este problema. Pero yo creo que es eso, que es básicamente dar vueltas y tener referencias e intentar pues pensar en cómo lo puedes asimilar. Precisamente, hace algunos años pues sería impensable tener las sensaciones que tenemos hoy día manejando, pues, digamos, incluso a nivel usuario, a la hora de pilotar, ¿no? En el tema del sim racing, supongo que más todavía a la hora de trabajar profesionalmente con ello. No sé si van a poder llegar a dar esa sensación, como tú decías, ¿no? La aerodinámica, lógicamente, estás en casa, no sé de qué manera lo pueden implementar, pero bueno, se ven esos detalles hasta el punto de, hemos visto en algunos vídeos, por ejemplo, salía Albert Fábrica explicando paso a paso, ¿no? Que él se monta su equipo en casa, explicaban, por ejemplo, el tema de los frenos, ¿no? Cómo cada pieza va en pos de simular la realidad hasta tal punto de que es muy configurable y muy adaptable y adaptarlo incluso a cada pista, a cada circuito para que se asemeje a tu estilo de conducción, ¿no? Sí. Ahora, es lo que te decía, como se está evolucionando tanto el software como el hardware. Tienes que hacer un poco los mismos pasos que harías en un circuito, que es de intentar asimilar el setup a la pista y hacer que funcione lo mejor posible. Y en este sentido, pues también la pista en un simulador te pide unas cosas que tú tienes que solventar con el hardware y que tienes que buscar la manera de que vaya lo mejor posible. Pero es eso, todo siempre junto con la evolución de estas piezas, de este material. No con cualquier material, no con cualquier software. Y bueno, sí, puede convertirse en una locura igual que lo es en la vida real, eso sin duda. Sebi, ¿crees que algunos jugadores profesionales de Sim Racing podrían llegar a ser pilotos de élite? Supongo que con el entrenamiento, la parte física, preparándose lo suficiente, ¿crees que ese conocimiento técnico que pueden ir adquiriendo a través de las plataformas digitales sería suficiente como para poder competir? Bueno, hay pilotos como Lucas Ordóñez que vienen de Gran Turismo Sport y han llegado a competir, ¿no?, de manera real. Todo depende, ¿no?, de cómo evolucione todo esto, también del juego en el que entrenen. Por ejemplo, los juegos de F1 Codemasters no son simuladores, pero Assetto Corsa y Racing o Assetto Corsa Competiciones sí que pueden ser una buena herramienta, ¿no?, para pilotos virtuales y oye, quién sabe si en un futuro pueden dar el salto. Lo que ha comentado Belén, puede ser que si todo esto evoluciona y se tiene unas buenas herramientas para intentar simular lo mejor posible lo que es la conducción, pues te puede ayudar mucho, ¿no? Pero yo creo que a día de hoy es bastante complicado de que se dé. Bueno, veremos, ¿no? Porque como vamos a estar obligatoriamente mucho tiempo en estas condiciones, pues claro, se puede enfocar, ¿no?, ese esfuerzo a la hora de desarrollar ese tipo de tecnología. Albert, te vimos bastante bien en la subida solidaria de la Cruz Roja organizada por la Federación. ¿Te has planteado...? Gracias a mí, Ángel, pero eso no te lo va a contar. No se lo podemos decir esto. Albert, ¿te has planteado alguna vez en tu carrera cambiar de disciplina? Sí, cuando dejé de correr, que bueno, dejé de correr, tuve que parar obligatoriamente porque no había dinero ni suerte para correr. Sí que pensé en buscarme la vida, intenté hacer unas pruebas que hacía Peugeot para ¿cómo se dice? Para rally, para ver si me catapultaba o algo, y me estaba buscando la vida como un loco. Pero al final, entre una cosa y la otra, no salían, bueno, no hubo la oportunidad y no hice nada. Pero luego sí que cuando he jugado alguna vez en rally, en simuladores, y me han invitado pues a jugar en rallies, pues siempre ha ido bien. Y el otro día con Sergi, pues contactó conmigo a través de Instagram, le dije jiji jaja, empezamos a hablar, y al final, pues mira, le dije que casualmente ese mismo día o al cabo de un día me había contactado a la federación que iban a hacer una carrera online de rally. Le dije, pásame un tramo y un coche que vamos a entrenar ya. Y estuve dando un par de vueltas, pero luego cuando llegó el mod de Assetto con de la federación, era muy muy diferente a lo que había entrenado con Sergi. Pero bueno, ya me fue bien para darme un poco una guía, ¿no? Y luego me fue bien porque, no sé, desde pequeño siempre me ha ido muy, muy guay. Me ha gustado mucho todas las subidas en cuesta. Mi padre fue campeón de España muchas veces de subidas en cuesta en moto. Y no sé, supongo que desde pequeño ir al pueblo, para arriba, para abajo, todo, pues algo sale de ahí, ¿no? Muy bien. Belén, mira, ahora que, bueno, se iba a arrancar lo que es la temporada de la Woman Series, y bueno, y vas a compartir el calendario, ¿no?, con el tema de la Fórmula Renault. ¿Te has planteado tú también correr, por ejemplo, en turismos? Sí, por supuesto. Yo la verdad es que mi objetivo es seguir corriendo, pase lo que pase, sea en lo que sea, y sí que si se puede, pues prefiero de momento quedarme en fórmulas, porque creo que el aprendizaje que te da es muy importante para luego ir bien en todas las otras disciplinas. Pero, por supuesto, es que cualquiera, la verdad. Muy bien. Sergio, bueno, sí. ¿Y tú cómo lo ves? Yo no tengo ni idea de nada. ¿No? Yo solo digo que, primero de todo, que es un placer poder hablar con pilotos hoy. Dentro de todo lo malo que nos está dejando esta pandemia, pues sí que es de agradecer que muchos pilotos estén muy cercanos y receptivos estos días, porque pues están en casa, ¿no?, por decirlo así, no pueden hacer mucho más. ¿Qué os quería comentar? ¿Vosotros qué previsión tenéis? No sé si podéis manejar alguna fuente. No sé si tenéis alguna previsión de cuándo se podría recuperar la competición. Pues, cada uno corre una disciplina, pero bueno, más o menos, ¿vosotros sabéis cuándo podríamos recuperar un poco la normalidad deportiva o no sabéis nada? Pues hoy he tenido una llamada bastante importante y hay una opción muy, muy alta, más de un 50%, que no se corra este año ninguna disciplina, ni en MotoGP, ni en Fórmula 1, ni obviamente en Le Mans. Al final, si ves que Tokio, en Tokio 2020 lo han cancelado, imagínate una carrera donde también se... Bueno, aunque una carrera no, campeonatos donde viene gente de todo el mundo. Entonces, hay una opción muy, muy elevada de que no se corra, porque al final la teoría es que si los organizadores del campeonato hacen, o sea, a ver, es como ahora, SRO, que es el Dorna de mi campeonato, del GT World, quiere hacer que los organizadores, como es el Festival de la Velocidad, decirle, vale, vas a cobrarme menos porque tengo menos dinero, pero no podrá venir público. Claro, tanto para el organizador como el SRO, esto es un problema, porque nadie hace dinero. Entonces, ¿qué hace el organizador? Vale, pues no hay carrera. El fin de semana que yo tengo el circuito alquilado para vosotros, lo siento mucho, pero lo cancelo. Para no ganar dinero del público, yo no quiero hacer nada. Entonces, es lo que está pasando, ¿no? Y luego equipos, a ver, los de fábrica, ningún problema, pero hay equipos no oficiales que están teniendo problemas de dinero, y esto pues también es otro problema, ¿no? Y la verdad es que hasta ayer estaba bastante positivo yo, porque veía mejoras y tal, pero después de la llamada de hoy estoy un poco cabizbajo, porque veo que está el tema complicado. Estoy jodido, ¿eh? La verdad es que no pinta demasiado bien, no... Muchos los aspectos que, como decía Albert, que influyen en el tema, porque no solo es el tema de los circuitos, sino que todo el mundo necesita hacer carreras y todo el mundo necesita fines de semana, final de año, y los circuitos no dan para demasiado tampoco. No pueden compartir tantos campeonatos un mismo circuito un fin de semana. Entonces, entre que nadie tiene la solución, ni cuándo va a acabar esto, ni cómo se va a poder ir saliendo de esto, cuál será, pues, la desescalada de que hablan, ni se puede hacer previsiones, ni hay tantos fines de semana como para hacer tantos campeonatos en circuitos, en los circuitos más importantes. Con lo cual está complicado, sí. A mí me gustaría preguntaros, después del mazazo que nos ha pegado Albert, que estoy ya, que no quiero seguir, me gustaría preguntaros un poco rápidamente estos días de confinamiento, que sobre todo espero que estéis bien y vuestra familia también. ¿Tenéis alguna rutina específica que os marquen, por ejemplo, desde Lamborghini o desde las Woman Series? ¿O tenéis algún, no sé, alguna dieta, algún clase de ejercicio que hagáis vosotros? Bueno, yo, Lamborghini nos llama un Skype para con todos los pilotos y team managers, etcétera. Y en esta reunión lo que hablamos es un poco, pues, seguir entrenando, los planes de futuro, las opciones que hay, que cada vez se reducen más. Mañana a las 3 del mediodía tengo otra reunión donde el jefe nos ha dicho que será la peor de todas, que estemos preparados, pero que sigamos entrenando. Y luego sí que, bueno, mi preparador del gimnasio Bonasport me llama, me da mis pautas de entreno para seguir y para entrenar, porque me está metiendo una caña que ayer le envié una foto y le dije, me estoy poniendo más fuerte que cuando iba al gimnasio, así que tú mismo. Decían que bueno, había una como una ilusión, bueno, ya con lo que ha dicho, pues un poquito se me viene abajo. Hablaban de julio, como fecha un poquito límite, julio, agosto. Además, con esto que hemos hablado antes del juego, ¿no? Yo comentaba con compañeros del programa Off the Record, digo, va a ser la primera vez que vamos a tener el juego antes que empiecen las carreras, ¿no? Pero claro, por un lado, aunque se ofrezcan, por ejemplo, en Austria, ¿no? El circuito, lo que comentabais, ¿no? Aunque esté el circuito para correr, el tema de que muchas fábricas residen en Gran Bretaña y están ellos ahora como todavía no han llegado ni al techo, ¿no? De la curva famosa que se dice del coronavirus y claro, está también el tema de pasaportes y demás, si van a dejar o no van a dejar, como era el caso de Vietnam, ¿no? De que no iban a dejar, ya lo advertían, ¿no? De determinadas nacionalidades el ir para allá. Entonces, la cosa pinta muy complicado. ¿Contesto Quien quiera. No, bueno, a ver, yo os digo lo que me han dicho, ojalá no sea cierto. A mí me haces la entrevista ayer y te hubiese dicho, bueno, parece que empezará todo en julio, ahí en julio, en agosto, septiembre, estaremos a tope, no pararemos de carreras, bueno, al menos en mi caso porque hago dos campeonatos, pero es que después de la llamada de hoy no me he puesto a llorar de milagro, pero estaba como súper deprimido y diciendo no me quiero creer lo que está pasando, o sea, no quiero que esto pase, ¿sabes? Pero no sé, ojalá no sea verdad. Bueno, y entonces perspectivas más allá todavía os han dicho nada, ¿no? Simplemente ahora ser más fuerte que nunca mentalmente y pensar en bueno, un futuro si empieza, aunque sea muy tarde la temporada, lo que hablaban, por ejemplo, en Fórmula 1 de hacer una super temporada, ¿eso lo veis factible o ya nos mentalizamos de que esta temporada es imposible y ya un poquito ya para la siguiente y a ver en qué condiciones, posibles soluciones? ¿No os han comentado, aparte de que os preparéis para una noticia negativa, os han dicho alternativas, un plan B, un plan C, algo a lo que podáis agarraros? Bueno, a mí Lamborghini me ha dicho que las tres opciones que me ha dicho, que es, bueno, es que es muy largo porque al final una opción es se corre y se empieza a partir de aquí y a tope y que estemos fuertes y preparados. Otra opción que se cancelen carreras y vayamos más tranquilos. Y ahora la opción es que, pues, que a lo mejor no se corre. Entonces, claro, te entra una incertidumbre muy grande. Si no se corre, Lamborghini ya nos ha dicho que no nos preocupemos, que tema, porque claro, al final cada piloto ha de cobrar, ¿no? Porque, o sea, vivo de esto. Entonces, claro, nosotros al jefe le hemos preguntado esto, todos los pilotos, los 7 o 8 que somos, y nos ha respondido que al final, como Lamborghini tiene tanto mercado de venta, compra de coches y tantos clientes que quieren aprender a conducir un coche de verdad, pues que a lo mejor nos meterían a hacer instrucciones en coches, a lo mejor nos enviarían aquí o allí en circuitos cerrados con gente rica, ¿sabes? Para poder llegar a cobrar un poco lo que nuestro fit. Y luego otra opción es que tampoco es mala del todo, es que este año pues se cobre un precio limitado, o sea, un precio simbólico, y entonces el contrato se alargaría un año más. Por ejemplo, los que tienen contrato de un año lo tendrían un año más. Yo, por ejemplo, tendría hasta 2023, un año más de lo que tengo previsto. Yo lo último que os quería preguntar, en especial a Belén y Albert, es que vosotros sabéis más que de sobra que cada día el motorsport es un deporte más caro, prácticamente hoy en día ya casi reservado a la gente más elitista, porque ya sabéis que cualquier carrera de karting ya te tienes que hipotecar para poder correrla. Entonces, toda esta crisis actual que estamos viviendo pues puede acabar con muchas disciplinas, muchas categorías pueden no sobrevivir, y como decías tú, Albert, hay muchos equipos privados que a lo mejor tienen que cerrar sus fábricas porque no van a dar para más, ¿no? Entonces, mi pregunta para vosotros es si vosotros creéis que todo lo que está pasando dentro de lo malo puede ayudar a que el motorsport se convierta en un deporte un poco más sostenible a nivel financiero. Quiere decir que es todo el dinero que se mueve, que se exige por correr, se acabe reduciendo por la cantidad de problemas financieros que están habiendo ahora. No sé cómo lo veis vosotros. Complicado, Complicado porque si hay crisis para todos, entonces la gente querrá más dinero. Sí que habrán ofertas de la gente que pueda pagar algo poco, o sea, algo, ¿sabes? Un salario mínimo. Pero hoy lo hablaba con mis compañeros después de la llamada y decían que los circuitos pequeños cerrarán, los equipos pequeños también cerrarán, y que al final los que tirarán adelante son la gente rica, la gente que tenga una economía fuerte ya actualmente, y claro, es que es una incertidumbre muy grande. Yo en este caso no tengo ni idea, pero tiene muy mala pinta, la verdad. Sí, no se sabe nada, pero prefiero pensar que como todo el mundo necesita hacer carreras, todo el mundo que se dedique a las carreras necesita hacerlas para facturar y para que el motorsport siga rodando, tanto circuitos como equipos como campeonatos, pues tocará un poco ajustarse a la realidad que estamos viviendo, y espero que el motorsport se mantenga, si más no, como está ahora, y que no se ponga más imposible de lo que está. Bueno, pues por hoy vamos a ir acabando el programa, pero me ha encantado que compartáis vuestra visión y bueno, estas noticias que nos han pillado un poco también de sorpresa, ¿no? Creo que a Sergio y a mí nos ha pillado un poco con el pie cambiado, pero bueno, deciros que muchas gracias por haber estado aquí, Belén, Albert, Sebi, Sergio. El caso es que, bueno, aquí tenéis vuestra casa en Bandera Cuadros, y bueno, si hubieran novedades importantes con respecto a lo que son la temporada o vuestros proyectos, nos encantaría que os pasarais de nuevo por aquí y lo comentamos, sobre todo, y esperemos que sean buenas noticias, a ver si por fin va acabando, ¿no? Esta famosa curva, y vemos un poquito de luz, ¿no? Al final del túnel, así que Belén, muchas gracias por haberte acercado. Muchas gracias, Belén. Albert, muchas gracias. Nada, a vosotros. Sebi, encantado, y a ver si decías que bueno, que hay gente, como decía Verstappen, ¿no? Que es una bestia en a ver si le damos un sustillo también, ¿no? De vez en cuando. Nada, gracias a vosotros. Y bueno, Sergio Rodríguez, ya sabéis, ¿no? Tenéis ese formularapida.net como referencia para informaros del mundo del motor. Y nada, muchas gracias a todos y nos escuchamos en el próximo programa. Gracias, chicos. Hasta luego. Hasta luego, gracias. Adiós. Hasta luego. To be here, that you think. Bandera 4.